Tuvimos una lectura en Números, capítulo 13, leímos del 21 al 33. Vamos a comenzar ahora con una oración. Dios, te damos gracias, gracias por tener tu palabra frente a nosotros. Rogamos, Señor, que nos libres en este momento de cualquier preocupación, cualquier cosa que no venga de ti, para que podamos escucharte a vos. Y no solamente escucharte, sino atesorar tu palabra. Tu palabra sea carne en nosotros y nos haga bien. Que tu Espíritu Santo nos renueve y nos transforme, para que podamos ser moldeados a tu imagen. Te necesitamos mucho, Señor, por eso pedimos que vos nos hables esta mañana. Y salgamos de aquí animados, desafiados y reconfortados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que leíamos allí en Números está dentro de un contexto y tenía que ver con cuando envían espías a reconocer la tierra. Es decir, el pueblo de Israel había salido de Egipto, habían salido con gran estruendo, habían visto las siete plagas, habían visto el mar abrirse para que ellos pasen, cerrarse y que se ahogaran los egipcios que los perseguían, y hacen un breve periodo de camino así por el desierto hasta que llegan frente a la tierra prometida y dicen, bueno, mejor primero, antes de entrar y tratar de conquistarlo, mejor investiguemos un poco. Tenían que ir y tomarla, pero ellos mandan espías, gente a reconocer la tierra, y entonces mandan 12 personas ahí, representantes de Israel, a ver qué había. Y estos vuelven con una noticia. 10 dicen, no, sí, está bárbara la tierra, pero no podemos. ¿No? La gente de ahí son muy grandes, son gigantes, nosotros les parecemos como langostas. ¿Cómo saben? Que pararon a uno y le dijeron, ¿cómo me ves? Y como una langosta. Bueno, volvieron, no sabemos cómo. Ya imaginaban hasta lo que los otros pensaban y cómo los veían. Pero vuelven con noticias desalentadoras. Aunque lo que traían, ¿no? Dice, traían un racimo en una vara porque pesaba tanto que lo traían entre dos, si lo que traían como muestra era que era verdad lo que Dios había dicho, que era una tierra que producía mucho, que estaba muy buena. Pero vienen con una mirada negativa. Dicen, no se puede tomar. En cambio, los otros dos, Caleb y Josué, que después son los únicos de esa generación que van a entrar en la tierra prometida, ellos dicen, nosotros podemos. Más adelante van a decir, con la ayuda de Dios podemos. Es más grande Dios que estos gigantes. Pero no son oídos. No son oídos por el pueblo, que más bien escucha la mala noticia y desiste. Entonces 40 años pasan dando vueltas, hasta que todos los que desistieron murieron en el desierto. Y la próxima generación toma la tierra prometida. Yo, mientras pensaba en esto, me acordaba de algo muy, muy típico, que es, bueno, díganme, lo primero que les viene a la mente, todos juntos, a la cuenta de tres, ¿qué ven? Uno, dos, tres. Un vaso, bueno, no coinciden todos, pero un vaso con medio lleno de agua. Eso diría la mayoría. Levante la mano los que ven un vaso medio lleno de agua. A ver, la mayoría ves. ¿No? Todos saben que cuando se dice esto, si uno dice, bueno, el vaso medio lleno, somos positivos. Somos positivos porque vemos el vaso medio lleno de agua, ¿no? Y dice el vaso medio vacío, qué pesimista. ¿No? Vaso medio vacío, está viendo lo que falta. Una primera lectura podría ser esa, ¿no? Es decir, bueno, el pueblo de Israel está ahí frente a la tierra y unos dicen, y la tierra está bárbara, tenemos fuerza, podemos tomarla y, bueno, llegar a tomar eso que Dios nos dio. Y los otros dicen, sí, pero hay gigantes, la tierra está complicada, se traga a los que vienen a verla, no se puede, ¿no? Sería una primera vista. Hoy nosotros en la Argentina, en buena parte, estamos con unos poquitos problemas de visión, ahí Falconaro nos puede atender después, porque no tenemos un vaso así, por lo general ya estamos tendiendo un poco a está todo lleno de agua, está bárbaro el vaso, está lleno de agua, o está vacío, completamente vacío, pues está todo bien o todo mal, ¿no? En los comentarios de las cosas. Y en muchas cosas estamos así como muy, medio exacerbados a veces en la visión de las cosas. Y a veces está el vaso por la mitad, ¿no? Medio vaso está vacío y medio vaso está lleno. O si lo prefieren, medio vaso está lleno y medio vaso está vacío. Sin embargo, podemos hacer algo un poquito mejor con eso, ¿no? Es verdad, la tierra era buena y producía mucho, y era la tierra que Dios les había prometido y podían tomarla. Es verdad, había gente, había un vacío, había unas dificultades. Esa tierra estaba poblada y no iba a ser tan fácil tomarla. Ahora, aparte de un vaso medio lleno y medio vacío, ¿qué vemos? Agua. Sí, la parte que está llena tiene agua. Bien ahí. Cuando hablamos de ver medio vaso vacío, no necesariamente tenemos que tomarlo como algo negativo. Estamos arreglados, como Marcelo se lo dice. Nadie dice nada, vos decís medio vaso por llenar. Ver medio vaso vacío no es un problema, es parte de la realidad. Pero no es toda la realidad del medio vaso, de la media parte vacía. Porque vemos también en esa parte vacía una oportunidad de llenar, ¿no? Esto que estaba vacío. De esto nos habla un poco también el Nuevo Testamento. Y de algo más. De un medio vaso lleno que también tenemos que cuidar. Dos lecturas vamos a tener. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. En adelante dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. El apóstol Pablo les dice a aquellos que estaban mirando el vaso medio vacío de los demás, ¿no? Dice, bueno, pues ustedes fíjense que ese medio vaso lleno que ustedes tienen, no se les vacíe del todo a ustedes. El que crea que tiene ese vaso medio lleno, mire que no se le vacíe. Mire que no caiga. El que cree que está firme, mire que no caiga. Si hay cosas que Dios hizo en nuestra vida, que Dios nos llenó, que Dios nos dio, que Dios puso en nosotros, casi tiró el vaso. Y tenemos que cuidarlas. Tenemos que cuidar este vaso, porque este vaso medio lleno también se puede vaciar. Cuando andamos distraídos, ¿no? Cuando uno va distraído y está haciendo otra cosa y de golpe, no voy a tirar agua, pero se nos vacía, ¿no? Se nos cae. El que cree, no lo iba a tirar. El que cree que está firme, mire que no caiga. Cuidemos esa parte llena que tenemos, ¿eh? Eso que Dios ya puso en nosotros. Y hablando de este vaso puede ser nuestra familia, este vaso podemos ser nosotros. Este vaso puede ser nuestra iglesia. Dios ya puso cosas buenas en nosotros. Cuidémoslas. Cuidémoslas porque si no las cuidamos por ahí, si nos distraemos, se nos vacía. Filipenses 1:3. Dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Con musiquita de fondo, nos dice acá el apóstol Pablo que él está convencido de una cosa, más allá de manifestarles el amor y el cariño que les tiene, yo estoy convencido de una cosa, de que Dios ya comenzó en ustedes una obra, que ya llenó y que va a ir completando eso hasta el día de Jesucristo, ¿no? Es decir, que como nos decía Marcelo, bueno, hay una oportunidad, esa parte vacía que está en nosotros, hay una oportunidad, hay algo que Dios puede hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Dios va a ir completando esa obra, Él empezó esa obra y la va a ir completando hasta el día de Jesucristo. Si Él no hubiera comenzado esa obra, este vaso estaría vacío. Él comenzó a llenarlo y lo va a llenar hasta rebasar hasta el día de Jesucristo. Esto mismo podían haber pensado ellos, y lo pensaron solamente dos. Es verdad, no negaron que había gigantes, no negaron que había gente grande, no negaron que había ciudades fortificadas, pero habían puesto la confianza, tanto Caleb como Josué, en que Dios podía completar lo que les estaba faltando. No dijeron, no, nosotros somos más grandotes que ellos. No, está bien, no somos más grandotes, pero Dios puede completar lo que nos falta. Tenían la confianza puesta en Dios y por eso pensaban que podían tomar esa tierra que Dios ya había preparado para ellos y que en definitiva les iba a terminar dando a los que tuvieron fe, a los que creyeron que Dios podía completar lo que a ellos les faltaba. Digo, quizás podemos reflexionar sobre este vaso y sobre nuestra vida, ¿no? Y decir hoy, Dios, te doy gracias porque ya pusiste mucho en mí, pero me doy cuenta de que hay un vacío. Hay cosas que me faltan, hay partes que están vacías, que sería bueno que yo no llene con otras cosas, que sería bueno que vos lo estés completando, ¿no? Quizás podemos pensar en nuestra familia, y en nuestra familia hay cosas que están y son buenas y son muy buenas, pero también nos falta y también hay que completarlo. Quizás el vaso está por la mitad, quizás está bastante más arriba, 3/4 y 1/4. Quizás está 1/4 lleno y 3/4 por llenar. Quizás está casi todo por llenar. Podemos desanimarnos y desistir, o podemos ver ahí una gran oportunidad de todo lo que Dios puede hacer en nuestra familia, completando ese vaso que está casi todo por llenar. Lo mismo cuando pensamos en la iglesia. Y quizás en la iglesia nosotros vemos, uy, Dios, en la iglesia hay una parte que está vacía, hay una parte que falta. Dios puede completar eso. Es más, Dios puede estar pensando en que vos puedes ser un instrumento para que se complete esa parte que está vacía. Puede ser un desafío de parte de Dios hacia vos, para que seas un instrumento en sus manos, para que se vaya completando más eso que Dios quiere hacer en su iglesia. Que Dios nos ayude y siga obrando en nosotros, siga llenando nuestras vidas, siga llenando nuestra familia, siga llenando nuestra congregación. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos comenzaste una obra en nuestra vida y la vas a ir completando hasta que vengas a buscarnos. Señor, te damos gracias. Gracias porque también nos mostrás esas faltas que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. No está todo completo. Sabemos que no está todo completo, pero sabemos que vos tenés poder para completarnos. Y por eso acudimos a vos y te decimos, Señor, vení y llená nuestras vidas, llená nuestra familia, llená nuestra iglesia. Y usanos en todo eso de la manera que vos quieras hacerlo. Queremos estar más preocupados por ver cómo contribuir a esa llenura que por criticar esa falta. Danos humildad y amor y compromiso para ser agentes de cambio utilizados por vos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y usanos. En el nombre de Jesús. Amén.